en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. 4:41. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Vamos a alterar un poquito el orden de la charla. Te imagino hoy tranquilo, ¿no? Esperando el resto, otros resultados. Está tranquilo. Tranquilo y feliz. Tranquilo y feliz. Porque además nos estamos refiriendo al triunfo de Boca frente a Defensa y Justicia. Jugó bien Boca. Lo interpreté perfectamente, Carlos. Jugó bien Boca. No sé si jugó así. Hamilton, decime. No sé si jugó así de bien en otro. No. Algún momento ha tenido, pero ayer fue muy consistente durante hace los 90 mucho, minutos. Mariano, que no lo veo jugar como ayer. Sí, me pareció la consistencia, ¿no? Los 90 minutos, además. O sea, fue claramente superior. No sé hasta qué punto Defensa y Justicia efectivamente se arrastraba por la cuestión física o no. No creo que sea para tanto. Yo tampoco creo que sea para tanto. Estaban cansados, Carlos. Debo decir que no creo que sea para tanto. Déjate de... Bueno, yo te voy a decir una cosa. Lo dije antes del partido con los míos. Primero, creo que un acierto del técnico en el planteo, porque se supone que Defensa y Justicia es un equipo de lo que uno llama ofensivo, es decir, que sus laterales suben, etcétera. Sí, etcétera. No fue el caso ayer, ¿no? Y no, pero es que, por ejemplo, el marcador de punta izquierda de Defensa y Justicia, que es un jugador que habitualmente sube, se quedó todo el tiempo porque tenía Salvio ahí que lo recordaba permanentemente. Y Villa del otro lado, ¿no? Y Villa del otro lado. Por eso digo que el planteo que hace Boca de sacar un volante y poner un delantero más también genera un desarrollo. Después, a Boca le salió bien y bueno, la verdad que hace mucho que no veo la cancha de Boca como ayer cuando terminó el partido, el clima de fiesta que había en la cancha. Qué lindo pase el de Romero en el último gol. Uy, tremendo. Qué hermosa bola. Impresionante. Pero además lo más lindo es que le pasa 5 centímetros a la cabeza del defensor. Eso es lo que también la hace más espectacular. Muy bueno. Y te quiero decir una cosa. El mejor partido de Romero desde que vino a Boca. Desde que vino a la Argentina, casi te diría. Bueno. Yo que lo vi bastante en San Lorenzo. Yo no lo vi en San Lorenzo. Yo voy a decir, desde que vino a Boca, el mejor partido de Romero, porque además estuvo todo el partido. Me pareció... Creo que marca también cómo influye lo anímico y cómo pesan las circunstancias, cuando dice pesa la camiseta y todo lo demás. El hecho de esta rachita de partidos ganados y haberse recolocado en la disputa de la clasificación de la Copa y demás, había un clima previo distinto y los jugadores lo viven también y juegan diferente. Y qué lindo va a ser el partido con Racing, ahora vamos a hablar un ratito, pero va a ser un partido de aquellos, ¿eh? Me imagino que sí. De aquellos. Bueno. Quiero decir porque los dos van a salir a jugar con lo que tienen y a ganar, así que... Sí, puede ser un partidazo. Carlos, justo no pudimos hablar ayer con vos porque no tocaba. Ahí vamos a lo político, que hay mucho. Hicimos un juego. Como sos parte de este programa, no se nos ocurre que... Por lo menos te toca la mitad. Estamos haciendo un PRODE. Pero jugás con los partidos de hoy. El primer partido es Estudiantes Argentinos. ¿Quién te parece? Y por cómo vienen jugando... Que tiene que ganar Estudiantes. Bien, River Tigre. También, por como vienen jugando, debería ganar River. Muy bien, muy bien. Yo pensé que se iba a excusar. Está haciendo la gran Caruso. No, la gran Está haciendo la gran Caruso. Está diciendo que gana River para chusearlo y quemarlo. Está haciendo lo mismo que hace vos, Caruso. ¿Cómo diferenciar si es honesta la... dudar que yo quisiera que River pierda. No. Yo tomo las reglas del juego que me plantean. Este te lo ponen en el noticiero. Título. En el noticiero te ponen Heller, 2 puntos. Nadie va a dudar de que yo quiero que River pierda. No hay problema. Yo quiero que River pierda siempre. Bueno, Carlos, agéndale. Yo quiero que River siempre. Por lo tanto, ahora vos me preguntás: ¿quién tiene más chance? Tengo que hacerte la pregunta de rigor. ¿Vos querrías que llegue a una final con Boca o preferís que pierda antes? Me da lo mismo. Bien. La verdad, sinceramente, me da lo mismo. Yo quiero que Boca gane los 2 partidos que le quedan, que le gane a Racing y que le gane al que tenga con el muy que bien, tenga que jugar. Muy bien. Bueno, Carlos, agenda legislativa muy importante. Hoy, ahora se discutió boleta única, participaste de esa discusión, siempre en comisiones, pero ayer se está hablando bastante poco de compra argentino, que entiendo fue parte de la agenda de ayer. ¿Qué es exactamente eso y cómo puede impactar en el día a día? Bueno, a ver, compra argentino... ¿A quién va dirigido, digamos, no? Va dirigido a fomentar... las compras que el Estado Nacional realiza del conjunto de los insumos que el Estado utiliza, consume. Por eso se incluyen en este proyecto, por ejemplo, al PAMI, con el tema de los medicamentos y demás. Medicamentos de laboratorio nacional. Genera una cantidad de incentivos para alentar el consumo por parte del Estado Nacional de productos producidos en el país. Sí. Dentro de eso, si son producidos en el país, además, por pequeñas y medianas empresas, ese incentivo es todavía un poquito mayor. Los beneficios son lógicos, ineludibles de entender, sin embargo genera todo debate, porque... Ahí viene mi pregunta, ¿quién se opone? Bueno, mi primera pregunta es por qué esto no se hizo antes. La oposición, no, ¿y perdón, quién se opone y por qué? Existe, este proyecto amplía, existe un proyecto Compra Argentina y Desarrollo Proveedores que está vigente, y en este caso se profundizan los alcances de esas leyes, existen varias. ¿Y hoy a esta ampliación quién se opone y por qué? Bueno, vamos a ver cuando vayamos a dictaminar, porque hasta ahora lo que hicimos ayer fue una reunión, digamos, informativa. Sí. Mañana va a haber un nuevo plenario de comisiones donde se va a... tratar de sacar dictamen. Ahora bien, por lo escuchado ayer, la oposición de Juntos por el Cambio, no sé si en todas sus versiones... Uh-huh. Ahora vamos a eso sobre el final. No sé si en todas sus versiones, pero plantea lo de siempre, que bueno, esto es aumento del gasto fiscal, y por qué al PAMI... ayer se les explicó que el PAMI es un gran comprador... de medicamentos. Hay algunas cosas que uno debe pensar que no están suficientemente entendidas y por eso las reuniones informativas tienden a ampliar el conocimiento. Si es que fuera por tema de argumentos, ¿no? Claro, el por ejemplo, porque uno escucha en el debate, no, porque de esta manera los medicamentos que van a pagar los jubilados van a ser más caros. Es ignorar que el PAMI provee de una enorme cantidad de medicamentos gratis a los jubilados. Claro. Es decir, algún diputado habrá dicho, no me digas, eso está pasando en Argentina. Claro, y además es otra simplificación que casi hace recordar a la silla de Martínez de Hoz. Es decir, ver solamente si va a tener un mayor costo fiscal que este régimen y no entender que se va a generar trabajo argentino, que ese trabajo argentino a la vez va a aumentar el consumo, que ese consumo también va a generar ingresos impositivos mayores, etcétera. Todo lo que significa las políticas de crecimiento y cuando se prioriza la producción nacional es similar a decir que es lo mismo endeudarse en peso que endeudarse en dólares. Bien. O que endeudarse con un ente del Estado Nacional, por ejemplo, colocar un bono en el ANSES que los préstamos del Fondo Monetario Internacional, digamos. Hay cosas que a veces uno no entiende, como no se entienden, pero aparentemente no se entienden. Carlos Néstor Retivo, ¿qué tal? Yo soy Néstor, ¿cómo te va? Si hay países que aplicaron la ley de compra nacional, son los países industrializados. Pienso sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Donde cada estado... Claro. Lo que pasa es que, hay países que con su potencial a veces no necesitan eso porque la diferencia la tienen en en su eficiencia, en su escala, en una cantidad de cuestiones. Sí, pero en el camino al desarrollo aplicaron... En el camino al desarrollo todos han hecho ese tipo de cosas, así es. Y cuando llamaban a licitación para proveer el Estado, siempre el productor nacional tenía una ventaja. Por eso digo, una vez se sorprende sobre alguna de estas cuestiones de que se hagan esas simplificaciones. Y otra cosita te quería preguntar, en todos los tratados de libre comercio de corte neoliberal siempre está el capítulo de compras gubernamentales, y ahí es donde los capitales transnacionales bregan más para que no haya este tipo de leyes. Bueno, yo creo que curiosamente ayer había en el ambiente un editorial del diario La Nación, de una nota de Pañi, donde, digamos, de alguna manera alertaba, vamos a ponerlo en términos neutros, sobre la resistencia de los laboratorios multinacionales a esta norma, que favorecería a los laboratorios nacionales, como si eso estuviera mal. Uh-huh. Bueno, el tema siempre tiene un trasfondo, porque cuando hay estas cosas, lo que no vende uno, vende el otro. Por eso vuelvo a decir, algunos debates o algunas cosas me hicieron acordar a la silla de Martínez de Hoz, ¿no? Eso era, lo nacional es de mala calidad, lo de afuera es mejor. Claro. ¿Eso claro. apareció? ¿Apareció esa idea? No. Lo que apareció es la idea de que inexorablemente hay que comprar lo más barato. Bien. Y que no es una buena política priorizar comprar nacional si eso tiene un mayor costo para el Estado. Que es la lógica con la que se critican a veces las empresas del Estado, ¿no? Exacto. Claro. Exacto. Carlos, nos queda, quiero apartarme, guardarme unos minutitos para esto que vos decías sobre la oposición, pero muy breve, de la charla de hoy sobre boleta única, ¿qué idea te quedó? A ver, primero, la charla de hoy tenía como objeto hacer un calendario de reuniones, discutir cómo íbamos a trabajar, porque las comisiones estamos conminadas a un tratamiento por la aplicación de una resolución del Pleno en la última sesión, que nos fijó un cronograma de que teníamos que sesionar hoy, el martes que viene, el otro martes, y emitir dictamen el 31. El tema es que, como la semana que viene, el martes, es la previa de un feriado, hubo una larga discusión sobre la metodología de la reunión. Uh-huh. Porque de pronto, para mi sorpresa, muchos diputados que se habían opuesto sistemáticamente a las reuniones mixtas, mixtas quiere decir presenciales combinadas con lo virtual, virtuales, uh-huh, hoy aparecieron planteando que era una barbaridad que no usáramos la tecnología en todas sus capacidades, y que los próximos martes, habida cuenta de que hay feriado y la gente, los diputados y diputadas del interior tienen dificultades, porque incluso, bueno, el día siguiente hay censo, por ejemplo. Sí, y a veces además hay problemas concretos de medio de transporte. Sí, es la razón por la cual siempre que conversamos vos ponderabas las virtudes de lo virtual, ¿no? Así es. Bueno, fue lo que yo dije la única vez que intervine hoy en el debate. Es que yo estoy de acuerdo en el uso, pero no con sentido de oportunidad. En esta me conviene, poco mixto, en esta exijo presencialidad siempre. Entonces, tenemos que tratarlo en el recinto para que sea una resolución, porque no puede ser una resolución de comisiones. Y yo estoy de acuerdo que establezcamos que las reuniones, por lo menos las reuniones informativas en las que no se va a emitir dictamen, tengan la posibilidad de el uso mixto. Bien. La Nación, lo último sobre esto, La Nación dice fuertes cruces de la oposición con el oficialismo en la reunión por boleta única. Bueno, porque son alrededor de todas estas cuestiones, porque se quiere hacer aparecer como, bueno, la negativa a querer tratarlo. A ver, yo te voy a decir la verdad, yo quisiera escuchar a los especialistas, porque no alcanzo a entender las ventajas de la boleta única. Yo escucho a la oposición decir de la transparencia, etcétera, etcétera, pero no sé, de una manera muy simple, me imagino a un ciudadano, ciudadana en el cuarto oscuro, en una boleta enorme, además teniendo que marcar a qué candidato vota de cada uno de los segmentos de que son sometidos a una elección. Hago una aclaración antes que alguien me lo haga. Está claro que estamos hablando de una ley nacional, no tiene nada que ver con la mezcla que algún legislador hoy confundió con las elecciones simultáneas que se hacen a nivel de las provincias o de las municipalidades. Bien. Lo que estamos tratando es la boleta nacional, digamos. Bien. Pero a mí se me ocurre que va a ser más lento, se me ocurre que se va a prestar a mayores confusiones, se me ocurre que la gente menos ilustrada, digamos, tiene más, va a tener más riesgo de equivocarse. ¿Vos decís que hay riesgo de voto calificado? Y bueno, hay riesgo de voto calificado, no sé, pero seguro que hay, por ejemplo, solo aparecerá aparentemente el primer nombre. Vos imaginate en una elección nacional donde están los se eligen diputados, senadores, el presidente, sí, sí, un montón de nombres propios, sí, claro, y hay no sé cuántas listas, porque si estuviéramos en la final ya casi te diría bueno, son entre dos, pero cuando hay un montón de listas, alguien explicó hoy defendiendo, sí, que los votantes iban a tener en el cuarto oscuro una suerte de afiche, dijeron afichetas, con los nombres y las fotos de todo. Es decir, que un votante vería la lista completa y las caras completas y los nombres completos de los que votaría cuando entra al cuarto oscuro en una afichetta grande donde podría verlo con comodidad. Me cuesta creer que eso sea una ventaja respecto del régimen actual. Por eso bien. Digo, pero yo no me quiero cerrar a analizarlo. Bien. Y digo, vamos a escuchar a los especialistas, a ver cuáles son las ventajas de verdad que tiene. Porque hablan de economía y a mí me cuesta ver dónde está la economía. Bueno, en fin, me parece que el debate y la venida de especialistas y el análisis comparado con ejemplos de otros países y demás podría servir. Ahora, la otra cosa que no se puede dejar de decir, sí, porque flota esto del fraude y demás, que en la historia argentina reciente yo no conozco ninguna elección donde haya habido objeciones a los resultados. Claro. Y diría, todos los que estábamos hoy tratándolo, lo hicimos con, fuimos electos con el sistema actual de boleta, y al gobierno de Macri lo eligieron con ese sistema, y por Alberto un punto, Fernández ganó. Y por un punto, Carlos, déjame que te agregue. Y por un punto. Claro, y además elecciones digo, reñidas y ajustadas. Pienso, y no tengo presente desde, digamos, vamos a poner, desde la vuelta a la democracia de Alfonsín para acá, que haya habido resultados electorales cuestionados. No, y los que fueron al Poder Judicial terminaron convalidándose absolutamente todos los claro, las pocas inquietudes que se dieron. Por eso digo, sí, por eso digo, y fueron siempre sobre cuestiones muy puntuales de algún lugar. Y el que quemó urna la quemó en la puerta, ¿no? Y el que quemó urna la quemó en la puerta, por eso digo. Sí. Entonces, bueno, yo no tengo una cuestión, digo, no me quiero poner un punto ideológico, decir, no, esto es pecado. Sí. No, yo quiero escuchar a ver realmente en este tema cuáles son los cuáles son las ventajas que la ciudadanía tendría cambiando el sistema. Bien. Carlos, la última, estamos sobre las noticias, pero una frase aunque sea sobre esto. Se habla mucho de la interna del gobierno y con razones, ¿no? Porque no es un tema menor, es parte de la clave política de este tiempo. Pero recién en el arranque del programa escuchábamos con atención en Lamcham las definiciones tanto de Larreta como de Bullrich y decíamos, no esconden su intención de avanzar con todo tipo de reforma regresiva, dichas a viva voz y lo más rápido que se pueda. Se habla bastante poco del tema, pero algunas cosas... No hay ninguna duda que es así, claro. Algunas lo cosas dicen... escuchamos preocupan, ¿no? Sí. Bueno, ese es el fondo de la cuestión política. Pero por eso creo que ayer o hoy en toda esta cantidad de declaraciones que está haciendo el presidente, sí. Cuando le preguntaron, dijo, no, pará, mi enemigo no es Cristina, mi enemigo es Macri. Uh-huh. Es decir, que es un poco, y se ha abundado bastante sobre esto de la coalición, las discrepancias. Bueno, tal vez nos tengamos que acostumbrar a que podamos discutir y que no tener uniformidad, y que eso no signifique que cada cosa que no tenemos uniformidad es una ruptura. Mientras no debilite el ejercicio de gobierno, claro. Y por ahí lo fortalece. Bien. Por eso digo, es una experiencia nueva para los argentinos, no estamos acostumbrados. Pero hay otras experiencias a nivel global donde las coaliciones tienen más transparencia en ese sentido y expresan discrepancias. El Frente Amplio fue un ejemplo. Yo me acuerdo de haber visto muchas veces medidas de gobierno que tomaba el Frente Amplio y integrantes del Frente Amplio que había un congreso y sacaba una declaración diciendo que estaban en contra y no compartían. Y como todo está en Netflix, si quieren verlo, en la serie Borgen también se pueden dar cuenta de Borgen, cómo claro. funciona un gobierno de coalición y los problemas que tiene. Y los problemas que tiene, claro, porque son inevitables, porque una coalición es una unión de no igual, de no pensamiento igual, pero no es nuestra cultura. Nosotros tenemos la cultura del partido, del líder del partido, y de si el líder dijo, si el uno dijo, los demás tienen que estar de acuerdo, y no se puede discutir. ¿Y por qué no se puede discutir? Carlos, un abrazo, gracias. Chau. 5:02, noticias. Que vuelvan las ideas.